caliente y tropical, metas un trago de ron y vamos a bailar, vámonos a gozar, la rumba bien legal, en Barranquilla que es alegre el carnaval, la rumba es un son, caliente y tropical, metas un trago de ron y vamos a bailar, vámonos a gozar, la rumba bien legal, en Barranquilla.